Papá, cuéntame, ¿cómo es el primer amor? Cuentan que el primer amor va contigo hasta el final, que se queda ahí en forma de nostalgia, recuerdo y olvido, desprecio o alusión. Dicen que el primer amor te corrige la niñez, siente que latidos te arrancan a tiras la piel. Cuentan que el primer amor es la locura de una edad que te enseña que tu cuerpo se enerva, se entrega a los nervios que llaman al corazón. Dicen que el primer amor toca sensibilidad, que trastoca en tu boca la manera de besar. Dicen que el primer amor entra y pasa sin llamar y se queda en tu alma rodando como una noria. Dicen que el primer amor tiene una frase pa' tu corazón, la alegría y la pena serán jueces por tu historia. Cuando rozé tus labios supe cómo danzaban las mariposas, mi guitarra, un cine de verano, un temita al oído, el rozar de las manos, sonrisas que guardan el beso que has dado. Mientras te peleas con el maldito tiempo que siempre te pone en contra, decir hasta mañana que te sabe poco gloria, buscas en tu consuelo lo bonito de un adiós. Sonríe tonto que no sabes que tu puerta tiene la llave dentro de tu corazón. Dicen que el primer amor tiene una frase pa' tu corazón, la alegría y la pena serán jueces por tu historia. Cuando mande el corazón y te guíe la ilusión, no verá un desamor ni una pena sino una victoria. Que el primer amor huele a pura libertad, a pasota con chica en la boca, mil bancos de parque, a pipas con sal. Dicen que el primer amor rompe el tiempo en la niñez y se queda forjado y atado, clavado en tu ser. Cuentan que el primer amor muy distinto a los demás, que te ves caminando entre nubes toreando al destino y a su maldita crueldad. Cuentan que el primer amor va contigo hasta el final, que te tocan en tu boca la manera de besar. Lleven a la gloria de la mano de un amor, mas si te entregas siempre tenlo muy presente, un amor que es diferente como es el primer amor.